favor, ¿por qué no quieres tú darme todo tu amor? Chiquita, yo siempre te querré, nunca te engañaré. Para ti solo viviré, si me das tu amor, yo te haré feliz. Chiquita bonita serás para mí, tus ojos me miran, me dicen que sí. Chiquita bonita serás para mí. Serás para mí, tus ojos me miran, me dicen.